es Ernest Cañada, vengo en representación de la Fundación Luciérnaga de Nicaragua y de Acción por un Turismo Responsable de Barcelona. Muchas gracias. Mi nombre es Zenia Ortiz, estoy trabajando actualmente acá en Prisma en el tema de movilidad humana. Buenos días, Marcela Román de Costa Rica. Soy economista, tengo un par de años de estar trabajando sobre estos temas de mercado inmobiliario y estoy colaborando con Prisma en esta iniciativa de diálogo. Buenos días, la mayoría me conoce, soy Sonia Baires, soy socióloga. Y bueno, mi misión fue traernos a todos, a la buena parte de los que trabajamos en cuestiones urbanas para este taller. He estado colaborando con Prisma en esta iniciativa. Buenos días, la mayoría no me conoce. Álvaro Uribe, arquitecto y planificador urbano de Panamá. Estoy trabajando ahora en dos planes de ordenamiento territorial en dos zonas turísticas, Boquete y Bocas del Toro en Panamá. Auxiliadora Reyes, arquitecta, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajé 9 años en la ciudad de Granada como responsable de la oficina del Centro Histórico y trabajamos el tema de turismo, ¿verdad? En este tema, incluso a nivel con apoyo urbano de la Fundación, digamos, Franco-Salvadoreña. O sea que hemos estado un poco este tema y con el Instituto de Turismo y un poco en una investigación sobre temas de precisamente el impacto, ¿no?, de las intervenciones en la ciudad de Granada, ese impacto, el tema inmobiliario. Buenos días, Javier Maladiaga, arquitecto. Trabajo con el proyecto de vulnerabilidad de ciudades. Y actualmente curso también la maestría en gestión social urbana con la doctora Lili Caballero. Y he trabajado en el sector turismo con la cooperación española en un proyecto que se llama Circuito Turístico Colosuca, que está integrado en lo que es la Ruta Lenca en Honduras. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ileana Gómez. Actualmente soy investigadora de la Fundación Prisma y miembro del equipo de dirección. Buenos días, mi nombre es Rosendo Pujol, yo soy el director de PRODUS, un programa de investigación que hace trabajos de planificación urbana y regional. En este momento también estamos haciendo planes reguladores costeros y cantonales en OSA y Golfito y otros cantones de Costa Rica, y además soy el director de la maestría en gestión ambiental y ecoturismo de la misma universidad. Gracias. Buenos días, soy Vladimir Klachkov, arquitecto urbanista, soy de origen ruso, vivo en Costa Rica desde hace 20 años por cuestión de género más que todo. He trabajado en planes reguladores, en algunas asesorías de ordenamiento territorial. Desde hace 14 años he dedicado a dirección de urbanismo de la Municipalidad de San José. Algo hemos hecho, también hemos trabajado en turismo urbano, pero bien frustrante, pocos avances. Entonces, últimamente decidí reducir mi dedicación a la municipalidad y buscar otros horizontes. Y entonces agradezco a Hubert por recomendarme, a Sonia por invitarme. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Marielos Marín, yo trabajo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA del Salvador, y para el Departamento de Organización del Espacio, es decir, arquitectura. Nosotros trabajamos en un proyecto que es un plan de ordenamiento territorial para la zona del Volcán Ilamatepec, ese es el nombre, pero está más vinculado con 6 municipios muy conocidos acá como la Ruta de las Flores y tangencialmente tocamos el tema de mercado de suelos en esa zona que es turística en el país. Entonces, nuestros compañeros que no han podido venir, Carlos Ferrufino y Lilian Vega, también trabajaron dentro de este proyecto, que fue un gran proyecto de investigación que se vinculó a este plan de ordenamiento. Buenos días, mi nombre es María Isabel Párez, soy arquitecta, de práctica en el urbanismo, Estuve trabajando en la Alcaldía de Managua a cargo de un programa de mejoramiento de barrios y posteriormente como consultora en diferentes temas de planificación urbana. Y mi inserción en el tema inmobiliario ha sido a través del Instituto Lincoln, con quien tuve la oportunidad de hacer una investigación en gestión del suelo. Y luego, en este año, a partir de un curso de especialización en Panamá, el tema de valorización inmobiliaria por impactos de proyectos de transporte en la ciudad de Managua. Y es la primera vez que trabajo el tema inmobiliario con turismo. Así que agradezco la oportunidad porque va a ser muy bueno para mi experiencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Bonilla, soy abogado. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Granada, España. El tema es paz, conflicto y democracia y voy a desarrollar la problemática de Tola. Mi nombre es Susana Candel, soy investigador de Prisma y también miembro del equipo de dirección y un poco encargada de seguir el tema este desde la dirección. Yo soy Silvia García de Guatemala, soy arquitecta urbanista y he trabajado como profesora en la Universidad Rafael Landívar, también en la Universidad de San Carlos, como investigadora en temas urbanos desde Avanxo, pero también en temas de mercados de suelo, desde un espacio que estuvimos intentando construir, algunos de los centroamericanos que estamos acá incluso, que abordara todo el tema de mercados de suelo e instrumentos de gestión. Y actualmente trabajo también como profesora y consultora en temas de ordenamiento territorial. Es la primera vez que también hago el vínculo entre turismo y mercado inmobiliario, aunque como estudiante de arquitectura yo tuve el reto de acercarme al tema de turismo desde mi tesis, que fue diseñar un ecocampamento en un sitio arqueológico maya. Entonces, bueno, ahora es verlo desde el tema de mercados, así que también agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Buenos días, mi nombre es Yann Roch-Lebeau, yo soy un francés como el compañero ruso aterrizado en Guatemala por cuestiones de género. Soy ingeniero en agrimensura, especializado en catastro, ordenamiento territorial, gestión del suelo, vinculado a varias iniciativas de Lincoln en la región conjuntamente con Silvia, trabajando como consultor en varios proyectos vinculados al tema de administración de tierras y ordenamiento territorial. Y tal vez soy un turista permanente en Guatemala, así que ese es mi mayor aporte y mi mayor vinculación con el tema de turismo. Es de pasar 10 años vinculado a conocer este país que es tan interesante. Buenos días, mi nombre es Violeta Reina. Yo soy estudiante de un doctorado y estoy trabajando el tema de acción colectiva en bienes comunales. Me siento un poco desfasada aquí con tanto arquitecto, pero me gusta mucho el tema de turismo. Y bueno, he trabajado también en temas de catastro, más en relación sobre derechos de la tierra. Vamos a ver qué aprendemos aquí. Buenos días, mi nombre es Huber Méndez. Soy el coordinador de la Unidad de Gestión y Política Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, con la Oficina Regional para Mesoamérica. Buenos días. Lili Caballero, soy hondureña. No sé qué es lo que están diciendo todos, pero por el momento estoy a cargo de la coordinación del proyecto Vulnerabilidad Social y Gestión Urbana, que es un proyecto de cooperación académica con Montreal y consiste en desarrollar una maestría en gestión social urbana que le estamos haciendo para ciudades intermedias en Honduras. Y como he oído algo del turismo y el tema es turismo y sector inmobiliario, yo he tenido algunas experiencias en algunas consultorías sobre temas de turismo en Honduras, vinculado principalmente a lo que es la cultura maya. Y bueno, investigadora en temas urbanos desde hace algún tiempo y pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias nuevamente. También queremos saludar Tenemos registro de por lo menos 25 personas que están conectadas o estaba previsto que se conectaran para darle seguimiento a este taller a través de internet el día de hoy. Tenemos participantes remotos prácticamente en todos los países de la región, incluido España, en donde hay por lo menos 4 o 5 personas que también están dándole seguimiento a esta discusión. Fundamentalmente son investigadores, académicos, docentes también de universidades, incluido Germán Rosa, por supuesto. Arrancar, según la agenda, lo que constituye el panel 1 de la mañana. El panel 1, aprovechamos, entre las personas o entre los grupos, digamos, que estaba previsto conectarse, estaba planteado tener subsedes que le daban seguimiento a este taller en Nicaragua. Durante el transcurso del día vamos a estar mencionándoles si efectivamente nos están dando seguimiento en subsedes en la isla de Ometepe. FENACOP, que también estaba interesado, FENACOP, la Federación de Cooperativas. Bueno, en su momento les iríamos dando algunos detalles en ese sentido.